Es que antes crecía eso, como nevaba, luego a lo mejor llovía, y toda la calle iba de agua, que no podías cruzar siquiera. Sí, aquí las zarzas...